tu lado cantando esta canción. Haré un esfuerzo para no dormirme antes que vos. No sé si estoy soñando o estoy despierto. Pero este momento es perfecto. Es perfecto. Veo tu inocencia dormirse sin dejar alerta. No hay nada más importante que mañana levantarse y ir a jugar. Cuando he perdido yo ese angelito con alas, puedo ver en vos. Las escuchamos a ver cómo quedó? ¡No! A ver si dejan dormir, che.